¿cuál es el estado actual del proyecto de ley por una protección de derechos? A ver, mi nombre es Bárbara Olivares. Yo pertenezco al equipo facilitador motor de la campaña Movilizándonos y bueno, la campaña ha tenido una trayectoria importante y dentro, sobre todo de fines del año pasado, inicios de este año, ha estado centrada en la incidencia política y desde esa perspectiva ha establecido alianzas con algunos parlamentarios que le han permitido entrar, digamos, a una mesa de trabajo entre sociedad civil y Estado, con representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Justicia y el mundo de las ONGs vinculadas al ámbito de la infancia, y en ese espacio se ha trabajado en torno a la elaboración de un anteproyecto de ley de protección integral que hasta enero de este año 2012 se ha trabajado colaborativa y consensuadamente y reúne y recoge, digamos, los principales elementos que desde la sociedad civil se han venido planteando ya desde hace harto tiempo respecto de cuáles serían las condiciones necesarias que el Estado chileno tiene que asegurar para que los niños y niñas puedan ejercer sus derechos plenamente. Y en el estado de cosas actualmente, nuestra preocupación es que esto se ha puesto en riesgo, fundamentalmente porque en la última reunión de hace una semana atrás, el Ministerio de Desarrollo Social informó que este proyecto de consenso había sido modificado en su paso por la división jurídica del mismo ministerio y la Secretaría General de Gobierno. Y se ha modificado en contenidos centrales, lo que nos parece muy preocupante, y además porque se ha despejado como posibilidad la derogación de la ley de menores, que a nosotros nos parecía que era una condición esencial para darle curso a esta nueva mirada respecto a la infancia. Y a nosotros nos parece que no puede existir ley de menores, por un lado, funcionando en paralelo a una ley de protección integral, porque son dos miradas distintas respecto a la infancia. La ley de menores encarna una visión tutelar que creemos que ya tiene que ir desechando fundamentalmente el Estado, si es que ha adscrito a tratados internacionales que lo que nos plantean es que el niño tiene que dejar de ser objeto de atención y de protección para posicionarse como sujeto y sujeto pleno de derecho. Y desde esa lógica, la ley de protección integral viene a generar condiciones para que eso sea posible. ¿Cuáles son las expectativas para este 21 de mayo respecto a esto? Nosotros tenemos muy buenas expectativas y pensamos que lo que debería suceder es que dentro del mensaje presidencial se haga un reconocimiento al trabajo que se ha venido desarrollando y efectivamente los niños y las niñas puedan ser parte del mensaje. Y el anuncio debería ser que junto con la división de los servicios, el SENAME hace hartos años que necesita ser reformado. Y esa reforma es parte de uno de los compromisos de este gobierno, por lo tanto hay mucho interés en darle curso a eso. Pero nos parece que pensar una institucionalidad para el trabajo con la infancia en Chile necesita ir de la mano con una ley marco que le dé contexto a eso, que no sea solo una reforma administrativa, sino que tenga alcance político. Y para ello se necesita entonces que junto con la división de servicios exista una ley de protección integral que le dé soporte, digamos. ¿Cuáles son los riesgos que corre nuestro país y los niños, las niñas y los jóvenes de no aprobarse esta ley de protección y tampoco de no derogarse esta ley de menores? Bueno, el gran riesgo es seguir sosteniendo una realidad que más bien lo que tiende a hacer, más que a proteger y a garantizar derechos, es que los niños se vean cada vez más amenazados. Y lo más preocupante que nos parece es que efectivamente muchas veces la vulneración de derechos viene desde el mismo Estado, digamos. Lo vemos en los casos de las niñas mapuche, con los que hemos estado muy conectados. Lo vemos en algunos ámbitos educativos, donde es el mismo sistema educativo el que no permite el pleno ejercicio de derechos. Y nos parece que eso necesita un cambio estructural. y el cambio estructural parte, digamos, por cambiar condiciones jurídicas. Por ejemplo, hay muchos jueces que no incorporan como dentro de sus criterios para pa dictaminar ciertas o para pronunciarse respecto a ciertos casos, en la Convención de Derechos del Niño no es tema, digamos, y no se considera, y nos parece que eso no puede seguir sucediendo, y para que eso no pueda seguir sucediendo se necesita este gran cambio, digamos, que además es un compromiso que el Estado tiene. Es decir, el Estado hace más de 20 años que firmó la Convención, que es un tratado internacional, que es vinculante, necesita hacer la adecuación jurídica correspondiente, y ese es un pendiente que Naciones Unidas le viene repitiendo a Chile desde hace hartos años.